A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti, capítulo 2, que no te deja confiar. Versículos en este libro. Y voy a leer el versículo número 12. Segunda de Juan, versículo número 12. Cuando usted lo tenga, me da la señal de costumbre. Dice, amén. ¿Lo tienen todos? Segunda de Juan 12 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Pueden sentarse. Yo voy a titular el tema del mensaje en esta mañana, la esperanza bienaventurada. Y les voy a decir, amo mucho hablar de lo que quiero compartir con usted en este día. De todas las cosas que yo he podido algún día decir o enseñar, creo que no puedo irme sin decirles o hablarle del tema que más apasiona mi vida y lo que más amo hablar todo el tiempo que Dios me permite y me da la oportunidad. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Uno de los libros que sufrió algún tipo de dificultad cuando se hizo el canon de las escrituras. El canon de las escrituras fue ese proceso que se inició con la intención de poder determinar cuáles eran los libros inspirados y cuáles no eran inspirados. Algunos libros pasaron dentro de este sedazo y no fueron incluidos dentro de lo que se conoció así, el canon de las escrituras. No se consideraron libros inspirados. Hubieron otros que fueron considerados pero tuvieron ciertas dificultades. Uno de ellos fue la segunda epístola de Juan, la tercera epístola de Juan, la carta escrita a Filemón, y por ahí creo que debe haber otro que no recuerdo en este momento. La razón por la cual se llegó a cuestionar si este libro había sido inspirado o no es porque si usted lo lee completo se va a dar cuenta que no es una carta doctrinal, es una carta personal que dirige Juan el Amado a una señora a quien se le llama elegida. Al punto que cuando finalmente muchos llegan a pensar que este libro sí había sido inspirado, trataron de darle como una connotación espiritual. Y alguien llegó a decir en aquella época que elegida no fue ninguna persona, que elegida era una iglesia y los hijos a quienes se les envía un saludo eran los miembros de aquella congregación. Sin embargo, yo estoy completamente convencido que esta carta fue totalmente inspirada por el Espíritu de Dios para que esté en medio nuestro. Creo que no fue una iglesia, creo que fue una persona y que realmente Juan dirige sus palabras a esta gente, a esta familia, a elegida y a sus hijos. Pero cuando Juan termina toda esta carta, él le dice las siguientes palabras. En realidad tenía muchas cosas. Y yo entiendo quizás las palabras de Juan y creo que todo predicador itinerante entiende este tipo de expresiones, porque cuando vamos a un lugar, a alguna iglesia, a algún país, a algún estado, nosotros tenemos tantas cosas que compartir, pero uno solamente tiene el tiempo limitado para decir lo que debe decir. Y Juan le dice, tenía mucho más, esto no es todo lo que quería decirles, había más. Sin embargo, no he querido hacerlo por papel y tinta. Lo que quería decirles, no quise plasmarlo en una carta, en un libro, sino que les voy a dar una promesa. Yo me comprometo que iré a vosotros, los veré cara a cara y entonces nuestro gozo será cumplido. Cuando se escribe esto y esta frase, indudablemente nos hace o nos sugiere a la mente la idea de una promesa, porque él le estaba prometiendo, se estaba comprometiendo y les otorgaba la esperanza de que algún día él los volvería a ver, y lo que no les pudo decir escrito se los diría personalmente. Comenzamos entonces a darnos cuenta la vitalidad y la importancia que tienen las promesas para el ser humano. Las promesas no debieron haber existido. En el plan perfecto de Dios no estaba ningún lugar reservado para las promesas. Las promesas no fueron otra cosa más que la manera que Dios encontró para poder suplir la necesidad del hombre una vez que peca. El hombre fue creado para ser feliz, el hombre fue creado para disfrutar de la creación, el hombre fue creado para tenerlo todo. Pero cuando el hombre peca, dice la Biblia que por causa del pecado entró la muerte. Con la muerte entraron todas sus consecuencias, lo que llamamos la maldición de la ley. Y cuando la maldición de la ley se establece en el mundo, entran las enfermedades, entran todos los males que nos aquejan actualmente a nosotros los seres humanos, y Dios entonces ve como un mecanismo para suplir el vacío que el hombre había creado, la promesa. De por sí, Génesis 3:15 se conoce como la primera promesa en la Biblia, que se llama la promesa redentora o la promesa salvadora, donde Dios le dice a Adán que en su simiente, en la simiente de la mujer, él levantaría algún día un libertador que podría pisar la cabeza de la serpiente, aunque él sería mordido en el calcañal. Y recibe la promesa mesiánica de que alguien de su simiente se levantaría con el fin de hacerles libre de lo que en ese momento había comenzado en el huerto del Edén. Las generaciones comienzan a pasar, y les conté en estos días, la forma en la que Dios mira todo es generacional, porque siempre su trato fue que lo que hoy yo no podía terminar, debía terminarlo mi siguiente generación. Comienza ese proceso generacional. Adán transfiere la promesa de Génesis 3:15 a sus hijos, y los hijos de Adán lo transfieren a los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos lo transfieren a los hijos de sus hijos. El tiempo pasa y Noé recibe la promesa redentora. Sabían que algún día un libertador, un Mesías vendría y los haría libre de la corrupción del pecado. Lo reciben así por todo este tiempo, hasta que llegamos a la época maravillosa en el cual Dios llama a un hombre llamado Abraham, y Dios le dice a Abraham que saliera de su tienda aquella noche, y le dice: cuenta las estrellas de los cielos, porque si puedes contar las estrellas, podrás contar tu descendencia. Le dijo: intenta contar la arena del mar, porque si puedes contar la arena del mar, contarás tu descendencia, porque haré de ti, le dijo, haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y serás de bendición, y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Todos conocemos la historia, sabemos que Abraham lo creyó y lo recibió por fe, pero su cuerpo estaba ya acabado, era de una edad avanzada, su esposa no podía concebir, había perdido la costumbre de las mujeres, y eso significa que ya ella no tenía ese ciclo normal que tienen todas las mujeres, y ya no podía parir. Pero dice la Biblia que como le creyó a Dios aquella promesa, le fue contado por justicia, y se lo dijo a sus hijos, y sus hijos se lo dijeron a los hijos de sus hijos. Dios multiplicó su generación, y un buen día, dice la escritura, que José entró a Egipto dirigido por Dios después de tantos pesares, pero aún ellos esperaban la promesa redentora de Génesis 3:15. Durante 450 años vivieron en Egipto esclavos, sirviendo al faraón y sirviendo a toda esta gente, pero ellos sabían que algún día saldrían de esa tierra porque Dios lo había prometido. Yo no sé cuántas promesas tú tengas, no sé cuántas cosas Dios te haya dicho, pero sabes algo, la promesa tiene, o toda promesa tiene, un gran enemigo. A veces pensamos que el enemigo de la promesa es el diablo o es la duda, y no. El verdadero enemigo de la promesa se llama el tiempo, porque cuando tú recibes una promesa, comienzas a creerla en esperanza contra esperanza, pero el tiempo comienza a debilitar lo que tú has creído, y el tiempo te trae duda, el tiempo te trae incertidumbre, el tiempo te trae incredulidad, y todo lo que tú recibes hoy fuera fácil creerlo si mañana lo pudiéramos tener. Pero la gran mayoría de las veces, lo que Dios nos dice hoy tiene que pasar por un sedazo llamado el tiempo, para purificar nuestra fe y para hacernos herederos de la promesa que Dios nos ha dado. Pues mire, pasaron 450 años. Abraham le había creído al Señor, y Abraham no vio con sus ojos jamás el cumplimiento de la promesa, pero Dios lo llamó su amigo y le contó por justicia aquel acto de fe, porque sin verlo con sus ojos lo creyó. Quizás hay cosas que usted no ha visto el día de hoy, pero usted debe entender que Dios lo hará, porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre que se arrepiente de lo que ha dicho. Tarde o temprano la promesa de Dios Dios se cumplirá por encima de la adversidad, por encima del problema, por encima del tiempo. Cuánto tengas que esperando, no importa. Estoy aquí para decirte que Dios finalmente cumplirá lo que ha salido de su boca, porque es Dios y no es hombre. Dios cumplirá su promesa. Y mire, fueron 450 años en Egipto, no fueron 3 días. A veces tenemos 2, 3 años esperando algo y decimos, Señor, ya lleva mucho tiempo. Fueron 8 generaciones en Egipto creyendo que Dios lo sacaría. 8 generaciones. Mis hijos se lo decían a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos. 8 generaciones. Finalmente, la promesa de Dios se cumplió. Al final del término de este tiempo, Dios levantó un hombre llamado Moisés y con mano fuerte y poderosa lo sacó de Egipto. Solamente vemos que fueron 10 plagas, sangre, rana, pero cada plaga tenía un significado. Los egipcios creían en dioses y deidades representadas en el río Nilo, era un dios para ellos. Faraón era un dios para ellos. El ganado, los animales eran dioses para ellos. Así que cuando ven que el río Nilo se convierte en sangre, entendían que era el desafío del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob contra sus dioses. Finalmente, cuando ven que toca al hijo de Faraón, se dan cuenta que su Dios más poderoso no podía con el Dios de Israel, el Dios que les había prometido y que les había dado una palabra. Todo este tiempo transcurre y sigue siendo la promesa, la condición imperante en todo el Antiguo Testamento. Dios le decía a cada uno algo diferente. Y yo sé, sin que usted me lo diga, porque la Biblia es un libro que está lleno de promesas, que cada uno de ustedes albergan en su corazón promesas. Y el tiempo ha pasado y usted ha llegado a cuestionar la promesa. Porque Israel salió de Egipto. Y qué bueno hubiera sido salir de Egipto y encontrar que estaba en la tierra prometida. Pero el viaje de Israel a Egipto, de Israel a la tierra prometida, perdón, era aproximadamente de 2 semanas. Y se convirtieron en 40 años. Y en 40 años ellos debían creer la promesa. En 40 años debieron haberse aferrado a una palabra. Dice la Biblia que con su cuerpo, su ropa creció y no envejeció, con su calzado. En el día Dios les mandaba una columna de nube, en la noche una columna de fuego. La situación en el desierto, en ciertos lugares, es infrahumana. Pregúntenle un poco a Oliver sobre esto y se darán cuenta. En el desierto, cuando hace mucho calor, la temperatura puede subir sobre los 60 y 70 grados centígrados. Y en la noche, cuando hace frío, la temperatura puede bajar hasta 0 grados centígrados. El clima es tan variante, es tan desastroso el desierto. Y ellos tuvieron que vivir, pero dice la Biblia que Dios los guardó y los libró durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero los que salieron de Egipto recibieron una promesa. Y esa promesa no la vieron cumplida, sino los hijos de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque los únicos que pisan la tierra prometida son los que creen la promesa y no permiten que el tiempo, ni el desierto, ni la circunstancia se la roben. El tiempo seguirá pasando y tú debes aferrarte a tu promesa. La gente sin fe muere en el desierto, pero la gente con fe supera el desierto, pisa la tierra que Dios le prometió y ve la gloria que el Señor había otorgado. Todo el tiempo ha sido lo mismo. Siempre el tiempo ha sido nuestro problema. Le voy a decir, si yo les dijera en esta hora, y ojalá pudiera decírselos de verdad, les voy a regalar un autobús, ¿qué haría usted? ¿Se pondría a llorar? ¿Le daría tristeza? ¿Se pondría alegre? Pero imagínense que pasa un mes y yo no les doy el autobús que les prometí. Usted comenzaría a decir, ¿será que se olvidó? Imagínense que pasan 3 meses, usted diría, ya no viene el autobús. Nos engañó. Porque el tiempo roba. Pero en el momento que se los digo, usted lo cuenta, lo dice y lo cree. Tengo un amigo en Venezuela, que cuando yo estudiaba secundaria, fuimos a hacer un trabajo. En Venezuela hay un metro de hace mucho tiempo, y cuando nos fuimos a subir al metro, yo estudiaba 4º año de bachillerato, para ir a hacer un trabajo a una biblioteca. Él dijo, yo me voy en autobús, guagua. Y yo le dije, vámonos en el metro, más rápido. No, porque mi hermano trabaja, dice él que su hermano trabajaba en un servicio de inteligencia policial y que él sabía que en algún momento un acto terrorista explotaría el metro y él no quería estar en el metro. Y él dice, yo me hice un pacto, una promesa a mí mismo, jamás me subiré en el metro, nunca pisaré ese lugar. Y él se fue en su autobús. Lo conseguí como 4 o 5 años más tarde. Y que no sabe dónde me lo encontré. En el metro. Lo que él decía que creía. De golpe, el tiempo le dijo, mira, el metro sigue funcionando, no ha explotado. Así que sácate de la cabeza. Y comenzó a usar el metro normalmente. Porque esa es la peculiaridad del tiempo. Hay una promesa en Proverbios que dice, vea, la esperanza que demora tiempo. La esperanza que demora es tormento al corazón, mas el deseo cumplido es árbol de vida. Pero me gusta lo que dice, la esperanza que demora es tormento al corazón. Cuando algo para ti es una esperanza, el tiempo te atormenta, el tiempo te hace decir cuándo ocurrirá, y el tiempo tiene el poder de quitarte la esperanza que un día recibiste. Todo lo que ocurrió siguió pasando, vino el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, fueron a su primera diáspora, estuvieron 70 años fuera de su nación, regresaron posteriormente y finalmente encontramos el libro de Mateo, y anterior a él conseguimos un libro llamado Malaquías. Y es tan fácil tomar la página y pasarla y encontrar que con solamente soplarla usted se encuentra en Mateo. Pero ¿sabe cuántos años hubieron entre Malaqueos y Matías? Y Malaquías, perdón, 400 largos, tediosos y fastidiosos años. 400 años esperando un Mesías. El día que se construye el templo de Salomón, el templo se llenó de la gloria de Dios, pero esos mismos días se llenó de centenares de judíos ortodoxos, porque sabían que la profecía mesiánica que había comenzado con Génesis 3:15 decía que un buen día el Mesías entraría por las puertas del templo. Así que todos los judíos ortodoxos iban Shabbat tras Shabbat, sábado tras sábado, a esperar que el Mesías llegara. Pero el Mesías no llegó durante muchos años, así que el templo comenzó a vaciarse. En los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nace y el Mesías entra, ¿sabe cuántos estaban esperando al Mesías? 2 personas. La viejita Ana y el viejito Zacarí, Simeón. Y cuando ellos entran, ven al Mesías, ellos vieron el cumplimiento de la promesa, porque a pesar que todos los demás lo habían olvidado, ellos creían en su corazón que tarde o temprano verían al Mesías, y vieron al Mesías. El tiempo es un problema para nosotros. El tiempo es tan problemático que Cristo es presentado en el templo y Dios les permitió a ellos disfrutar y ver el privilegio de ver al Mesías, porque le creyeron a Dios a pesar del tiempo. Porque qué terrible es creerle a Dios a pesar del tiempo. Es fácil creerle a Dios hoy cuando me dice algo, pero mañana lo que me dijo podemos cuestionarlo. En un mes podemos dudarlo. Y probablemente en unos cuantos años podemos decir nunca ocurrirá. El tiempo siempre será el peor enemigo de nuestras promesas. Y créeme que yo no sé qué estés esperando, pero la Biblia es un libro que está lleno de preciosas y grandísimas promesas. A lo mejor estás esperando una sanidad, a lo mejor estás esperando la conversión de tu familia y ha pasado mucho tiempo. Pues estoy aquí en esta hora para decirte, no importa el tiempo que ha pasado, Dios cumplirá su palabra, tus familiares serán salvos, tu enfermedad desaparecerá, tu ministerio crecerá y todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá si logras vencer el proceso del tiempo. Nuestro problema es vencer el proceso del tiempo. Les cuento, Jesucristo creció durante 30 años y a los 30 años comenzó su ministerio. Estuvo 3 años con sus discípulos y les decía a ellos, en mí ocurrirá la señal de Jonás, que así como estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero al tercer día resucitaré. Ellos no entendían lo que Jesús decía, pero Jesús les hablaba por parábolas y de forma alegórica. Cuando Jesús es crucificado, dice que todos ellos se escondieron. ¿Sabe por qué? Porque aunque sabían por lo que Jesús le había dicho, que Él vencería y triunfaría, aún lo que ellos no entendían, no fue simplemente 1 minuto o 1 hora. Fueron 3 largos, fastidiosos y patéticos días. El tiempo es así. Cuando yo estudiaba, yo recuerdo que cuando decían en el mes de agosto vienen las vacaciones, se me hacía tan lento. El tiempo siempre es el tiempo, pero cuando yo quiero que algo pase, el tiempo se hace fastidioso. El tiempo se hace lento, pero siempre es el tiempo. Pero cuando quiero que algo no llegue, llegue de inmediato. Cuando decían dentro de 3 meses comienzan los exámenes del APSO, parecía ser que dormía esa noche y ahí el día siguiente estaban los exámenes del APSO. Cuando no quieres que algo pase, llega rápido. Y cuando quieres que algo pase, el tiempo se hace tan lento. Pues mire, fueron 3 días y esos 3 días fueron una tortura para ellos, porque la esperanza que demora es tormento al corazón. Así que Jesús resucitó al tercer día con poder y gloria. Dios bendiga a las mujeres, porque los discípulos aún dudaban si él había resucitado o no. Sin embargo, las mujeres siempre fueron más sensibles al trato de Dios y andaban con una algarabía haciendo fiesta diciendo: sí, el Señor ha resucitado. Y ellos decían, se volvieron locas, pero ellas creían que el Señor había resucitado. Así que el Señor resucita de los muertos, se reúne con ellos, camina durante 40 días con ellos y les dice: no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Desde el momento que el Señor asciende en el monte de los olivos hasta el día que desciende el Espíritu Santo, pasaron 10 días, 10 fastidiosos días. Dice la Biblia que habían en el aposento alto el día que desciende el Espíritu Santo, ¿sabe cuántos? Ni siquiera 120. Dice, eran como 120. Pero el capítulo 15 de 1 Corintios dice que los que dejó él esperando al Espíritu Santo fue un grupo de 500 hermanos. ¿Qué ocurrió? No habían 500, porque hay 120. Porque después del primer día dijeron, hoy no ha pasado nada. Y después del segundo día, tampoco. Yo creo que ya no va a pasar nada. Y solamente pudieron recibir la promesa del Padre 120, que enfrentaron la dificultad del tiempo y le creyeron a Dios y vieron la venida de la manifestación del Espíritu Santo, porque el tiempo no los afectó. Pero les voy a hablar de lo último, en los últimos minutos. En el capítulo 14 del libro de Juan, él les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es la última maravillosa promesa que dio, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que todavía un poquito y me veréis, un poquito más. ¿Sabe por qué Jesús le decía eso? Porque él no quería que les afectara el tiempo para que lo esperaran. Y le decía, será poquito, pero por favor espérenme, porque yo voy a venir. El día que Jesús estaba en el monte de los olivos despidiéndose de sus discípulos, dice que habían 2 ángeles. Era tan impresionante ver a un hombre levantarse en las nubes del cielo, que habían 2 ángeles. Hay gente que quiere ver ángeles, hay gente que ha visto ángeles. ¿Y sabe lo que significa ver un ángel? Pues era tan impactante ver a alguien subir al cielo que los ángeles no tenían ningún tipo de valor. Y entonces los ángeles están hablando allí y usted puede leer el relato y dicen: varones Galileo, me imagino que le tocaban por aquí, miren que están mirando al cielo, suelta ángel que mira lo que está subiendo allá arriba. Varones Galileo, que están mirando al cielo. Y entonces ellos le dicen: Galileo, que es Nazareno, que se va al cielo. Me imagino que tenían lágrimas en los ojos, me imagino que le decían: Señor, vuelve pronto, no nos dejes. Y aquellos ángeles dijeron: a ese Jesús que ustedes ven hoy que se va, prepárense, porque un día lo verán volver de la misma forma que dijo que se iba. El tiempo pasó. El tiempo pasó. Los primeros discípulos creían que Jesús vendría, anhelaban que Jesús llegara. Sabe que la carta a los Tesalonicenses se escribe porque ellos creían, era tan inminente saber que Cristo venía, que ellos pensaron que el Señor había venido y ellos se habían quedado. Y entonces Pablo les dice en una carta: no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque cuando eso ocurra, el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos para ese momento, seremos transformados en un abrir abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. Espérenlo, porque Él aún no ha venido. Bebían para predicar a Cristo. En el año 70, cuando cae Jerusalén, posteriormente comienza una gran persecución. ¿Y sabe qué era lo que ellos hacían? Ellos no vivían para otra cosa más que para esperar que Cristo regresara por segunda vez. Pedro lo llamó la esperanza viva. Jesucristo siempre habló que Él vendría, y Pablo siempre decía Él vendrá, y la llamó la esperanza bienaventurada. ¿Sabe por qué Él lo llamó esperanza? Porque entendían que cuando una esperanza se demoraba, creaba tormento al corazón. Los primeros cristianos salían a las calles y miraban al cielo y decían: Señor, ¿cuándo vas a volver? Vivían para esperar a Jesús. Su mente estaba en que un día Jesús regresaría. Flavio Josefo, Eusebio, Filo, historiadores, cuentan ellos que muchos creyentes se convertían, y aún soldados romanos. ¿Sabe por qué se convertían? Porque resulta ser que entraban a las catacumbas para meterlos presos, y había un hombre, se consideraba que era el obispo, que estaba frente a un grupo y comenzaba a darles enseñanza. Los soldados, con cierta curiosidad, observaban lo que estaba ocurriendo y no entraban inmediatamente para meterlos presos, pero se convertían, porque dice que después que todo había terminado, el anciano se levantaba y decía: Maranata, el Señor viene pronto. Y la gente caía de rodillas, la gente comenzaba a decir: ven, Señor Jesús. Aquello les impactaba tanto que ellos decían: ellos lo están esperando, ellos esperan un rey, ellos verán ese rey. Y muchos soldados se convertían a Cristo. Posteriormente, el tiempo comenzó a hacernos daño. El tiempo comenzó a pasar, y cuando el tiempo pasó, la venida de Cristo dejó de ser la esperanza bienaventurada. Se convirtió en un tema doctrinal para bautizar a nuestra gente. Se convirtió en una ilusión que tenemos la gran mayoría, pero dejó de ser la esperanza bienaventurada. En el año 1844, un hombre dijo: el 22 de octubre, George Miller, el 22 de octubre de este año, Cristo regresará. Por segunda vez, por primera vez de forma mundial, alguien decía y ponía fecha al retorno de Cristo. Y entonces muchos creyentes se fueron a las montañas de Norteamérica y se vistieron con batas blancas, dejaron sus granjas, sus vehículos, y allí con los brazos en alto esperaban que el Señor viniera. Eran las 8 de la mañana y Jesús no llegaba. Eran las 10 de la mañana, el Señor no venía. Fueron las 2 de la tarde, Jesús no regresaba. Eran las 9 de la noche, el Señor no vino. Y se fueron tristes, decepcionados. Desde ese momento, muchos comenzaron a regar por el mundo: el Señor nunca vendrá. Es una mentira que han creado los religiosos para mantener asustada a la gente y para ganar adeptos a su religión. Y mucha gente comenzó a creer que en realidad Jesús nunca vendría. Y entonces todo esto se convirtió en la realidad que ha trascendido durante todo este largo periodo, desde que Cristo dijo que volvería por segunda vez. El tiempo ha minado nuestra esperanza. El tiempo ha restado y ha hecho mermar nuestro deseo y nuestra esperanza bienaventurada. Cuando usted oye hablar hoy de la venida de Cristo, la gente pareciera ser que está escuchando hablar de zanahoria, de papa o de cualquier cosa. Eso está bien. Un día prediqué en una iglesia sobre este tema y la pastora me dijo al final: pastor, háblenos algo nuevo, queremos escuchar cosas nuevas. Ya eso lo sabemos. A la gente no le interesa saber que Cristo viene, porque nuestra esperanza ha sido mermada. Un día fui a visitar un pastor después de haber predicado 3 años antes en su iglesia. Era un buen amigo, y cuando llegué me dijeron los miembros: ya él no está pastoreando, hermano Gustavo, él se apartó del Señor. Fui a visitarlo, tenía una casta de una generación de 3 familias que habían sido pastores dinásticamente, y le dije a él: José, ¿por qué te apartaste? Y me dijo: desde que era niño, mi abuelita me decía que Cristo vendría y murió. Mi mamá me decía que Cristo vendría y murió. Yo he vivido todo el tiempo para esperar a Jesucristo, y le voy a ser sincero, me dijo, yo no creo que Cristo venga. Pienso que nunca vendrá. El tiempo nos ha hecho un daño increíble. El tiempo ha seguido pasando, y hoy cuando hablamos de la venida de Cristo, la gente dice: debes aprendértelo para ser bautizado. Pero si hay algo de lo que la Biblia habla constantemente, es de que Cristo un día regresaría por segunda vez. Hoy es 15 de febrero del año 2009. Hace un poco más de 2000 años Jesús dijo que vendría. Mi reloj sigue corriendo y aún no ha venido el Señor. Los tiempos han pasado y la iglesia de hoy debe prepararse como si Él nunca fuera a venir, pero debe entender que que en cualquier momento Él puede venir. Nosotros hoy estamos tan involucrados en nuestras cosas, nuestras actividades tienen tanta demanda, y se nos olvidó que un buen día el cielo azul que usted y yo conocemos será roto como un papel, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesucristo prometió que vendría, y créame que Él vendrá. No importa quién lo espere, no importa quién lo crea, Él dijo que vendría, y un buen día Jesucristo regresará por su iglesia. Nada ni nadie podrá detener la gran verdad. Nadie quiere envejecer, todos queremos ser jóvenes, pero no podemos detener el envejecimiento. Pues sabe algo, no importa lo que usted quiera, no importa si usted lo espera, Jesucristo va a venir porque Él prometió que vendría. A veces, cuando hablamos de la venida de Cristo, entiendo que nuestro corazón lo cambió el tiempo. Nuestro corazón fue minado por el tiempo. Oímos decir que Jesús viene y decimos, bueno, vendrá. Cuando venga el Señor me llevará. Pero ya nuestro corazón no palpita por la esperanza, bienaventurada. Porque la esperanza que demora es tormento al corazón. Pasamos semanas sin pensar que Cristo puede venir. Y algunos digo semanas porque quizás pasan meses, años. Y se nos ha olvidado que en cualquier momento el Señor volverá. Un buen predicador escuché hace años, estaba en Inglaterra, y él decía, cuando fui a Inglaterra me contenté mucho, porque por primera vez iba a estar en un país donde existe todavía monarquía. Quería ver a un rey, porque todo lo que había oído y sabido de ellos, que estaban en libros, en historietas. Así que fui a Inglaterra, me hospedé en la habitación de la iglesia que me llevó, estaba allí, y cuando me asomé por la ventana vi mucha gente, vi mucha bulla. Entonces llamé por el teléfono al lobby y pregunté qué estaba pasando, y alguien dijo, es que el rey de Inglaterra hoy pasará frente a esta calle, y toda la gente está esperando que el rey pase. Él dice, no pude aguantar la impresión, así que fui, me paré en el ascensor, y como vi que se demoraba, bajé por las escaleras, quería ver lo que ellos querían ver. Me metí entre la multitud y de pronto vi un carro grande, negro, y un señor sentado en él, sobre el vehículo descapotado, que saludaba a la gente, y una mujer, dice, cayó desmayada al lado mío. Los hombres gritaban y lo llamaban el rey, y yo me decepcioné tanto, porque creí que me emocionaría como ellos. Pero cuando los tuve frente a mí, vi que tenía nariz como yo, vi que tenía una boca igual que yo, vi que era un hombre como cualquier otro, y dije, ¿por qué no pude sentir lo que ellos sintieron? Subí decepcionado a la habitación del hotel, y con aquella decepción decía, no sentí nada. Ellos dijeron y cantaron y sintieron, pero yo no sentí nada. Y en ese momento, cuenta, escuché la voz del Espíritu que me dijo, no sentiste nada, sencillamente porque ese hombre que pasó no era tu rey. Porque si hubiera sido tu rey, hubiera sentido lo que ellos sentían. Cuando hablo de que Cristo vendrá y veo que a mucha gente no le interesa, me da la impresión que todavía Él no es su rey. Pero cuando entendemos que Él es nuestro rey, tenemos que decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Déjenme terminar. Un día llegué de un largo viaje. Yo ahora, después de viejo, por no decir grande, porque no soy grande, me reciben en los aeropuertos, pero cuando yo comencé a predicar, nadie me recibía. Nadie lo hacía. Viajaba y siempre tenía la esperanza, en mis años de evangelista, llegar a un aeropuerto. No, tenía que agarrar mis maletas, tomar un taxi e irme hasta mi casa. Un día llegué al Nuevo Circo de Caracas, es la estación de pasajeros que existía allí, de autobuses que venían de todas partes. Venían de un largo viaje. Y yo me emocioné mucho porque por primera vez, cuando me asomé, eran las 6 de la mañana, había salido el día anterior a las 10 y eran las 6 de la mañana. Cuando me asomé por la ventana, vi pancartas de bienvenida. Y vi mucha gente allí esperando. Yo decía, no conozco a nadie. Y yo decía en mi corazón, Dios mío, ¿cómo me hice famoso sin darme cuenta? Esta gente no me conoce. Y me levanté feliz, me quité lo que había en mis ojos y salí contento. A ver, y no reconocí a nadie hasta que me di cuenta que había un equipo de voleibol que había ganado unas competencias. Y ahí estaban sus familiares recibiéndolo. Yo con mucha pena pasé con mi bolso en el hombro entre ellos y me hice el loco como si no fuera nada, pero me fui muy triste. Llegué a la estación del metro, compré mi boleto y venía pensando y decía, si mi mamá me hubiera estado esperando, si mi papá o un amigo, pero nunca me han esperado, decía yo. Jamás me esperaron en un aeropuerto, jamás me esperaron en ningún sitio. Y entré a mi habitación, y cuando entré a mi habitación, a mi casa, estaba triste porque decía, y escuchaba de los predicadores que decían que lo buscaban, a mí nunca me habían buscado. Y sabe, el Señor me dijo, es una de las pocas veces que he escuchado la voz del Señor, y el Señor me dijo esto: nadie te ha ido a buscar porque aún no has llegado a casa. Aún no has llegado a tu casa, porque el día que llegues a casa, mis ángeles saldrán a recibirte y saldrán para darte la bienvenida más grande que has podido tener. Los días pasaron. Yo era un estudiante, tenía un problema muy grave, muy grave. Porque le comentaba al hermano Manuel, yo tuve muchas dificultades de aprendizaje. El psicólogo le dijo a mi mamá que cuántos éramos nosotros. Y le dijo mi mamá, tengo él y tengo mis tres hijas, porque yo repetí todos los años los repetí. En el tiempo normal de estudio en Venezuela, que son 5 años, yo me eché 10 y no me pude graduar. Yo no soy profesional, yo no soy ni siquiera una persona letrada, no tengo profesión. Y el psicólogo le dijo a mi mamá, señora, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo tres hijas y él. Y le dijo, no ponga su esperanza en él, no lo obligue, no lo haga estudiar, él no puede, él tiene problemas de aprendizaje, ponga su esperanza en sus hijas, le dijo a mi mamá. Tenía problemas en el colegio, iba muy mal, no podía estudiar, tenía dificultades, estaba en una etapa muy difícil, muy mal. Nunca creo que había tenido una dificultad como esa, pero ya yo había conocido a mi Dios. Y recuerdo que entré a mi habitación y me arrodillé y lloré y le dije, Señor, estoy tan triste porque no entiendo por qué tú permites que esto me pase a mí. ¿Por qué, si yo he decidido servirte, quiero hacer las cosas bien y nada me funciona? Y le dije, Señor, háblame, dime algo, porque necesito que me digas algo. No escuché ninguna voz, pero abrí la Biblia esperando encontrar algo, y hubo un versículo que brillaba mucho. No le digo que fue algo sobrenatural, pero resaltaba. Y entendí la respuesta inmediata del Señor. Gustavo, tenía muchas cosas que escribirte. Te dejé un libro donde está todo lo que necesitas saber en este momento. Ahí está todo lo que en este instante tú debes conocer. Había mucho más, y créeme, hubiera querido escribir un libro más grande, pero ahí está lo que necesitas mientras estás en la tierra. Pero créeme que un día iré y te veré cara a cara y te diré lo que no te he dicho en esta tierra, y entonces nuestro gozo será cumplido. Entendí, y desde ese día comencé a amar la venida de Cristo con todas las fuerzas de mi alma. No hay nada en el mundo que ame tanto como saber que Cristo viene. He podido predicar de muchas cosas y nada me apasiona más cada vez que hablo que Cristo un día volverá. ¿Quién diera que en este momento los cielos se abrieran y Él viniera por nosotros? El apóstol San Pablo lo explicaba de forma precisa. No quiero que se entristezcan, no se aferren a este siglo, porque siempre vivirán tristes, porque este siglo no les puede proporcionar esperanza. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. No vine a darte un mensaje nuevo en esta mañana, no vine a decirte algo diferente. Vine a decirte una sola cosa, iglesia: Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto, iglesia. Me da tiempo para contarles una última cosa, porque debo irme, pero volveré. Eso lo dijo Jesucristo y también lo dijo Terminator. Y si Terminator volvió, que era una simple máquina, créame que Jesucristo volverá, porque es Dios. Hace años en Inglaterra, muchos años atrás, y esto es lo último para orar. Se habla de un muchacho que él salió de su provincia, donde tenía mucho dinero, era muy rico, pero quería casarse, así que se fue a otra provincia donde la gente no lo conociera. Comenzó a buscar trabajo en distintos lugares. Nadie le daba trabajo porque sus manos eran blancas y eran delicadas. Decían que no podía trabajar. Cuando no consigue trabajo, fue finalmente a una granja y el dueño de la granja le dio trabajo. Pero el dueño de la granja tenía una hija. Y cuando se vieron, se gustaron. Al pasar el tiempo, se enamoraron. Y el padre entendió el problema y el error que había cometido, porque no quería que su hija se casara con ese hombre. Porque decía, ese hombre no tiene nada, no sabemos quién es, no tiene ni dónde caerse muerto. Así que le hizo la vida imposible, pero su amor permaneció y no se pudo afectar. Durante mucho tiempo vivieron tratando de luchar contra la adversidad, hasta que decidieron y dijeron, nos casamos. El día que se casaron, nadie fue a su boda. Los invitados no estaban allí. No estaban porque la gente no aportaba ni apoyaba esa relación. Así que fueron hasta la iglesia, el ministro los casó y al dar la vuelta toda la iglesia estaba vacía. Así que él le dijo a ella, te felicito mi amor por haberte casado conmigo. Y ella le dijo, yo también te felicito por casarte conmigo. Agarraron arroz y ellos se tiraron, ¡ay! Celebraron juntos su matrimonio y gozaron entre los dos, porque no había quien pudiera felicitar su matrimonio. Salieron y entonces ella dijo, bueno, a llevar nuestra vida en el cuartico que tienes ahí en la casa de mi padre, en la granja. Y él le dijo, no, nos vamos de luna de miel. Y ella le pregunta, ¿con qué dinero? No tenemos plata, no podemos irnos de luna de miel. Y él le dijo por primera vez, no te preocupes, confía en mí, yo sé lo que hago. Fueron hasta allí, buscaron las maletas, cuando venían llegaron al terminal y entonces tenían que tomar un tren y entonces había pasaje para primera, segunda y tercera clase. Y ella dice, vamos a comprar de tercera. No, compramos de primera. Mi amor, pero hay que ahorrar porque no tenemos dinero. Yo no sé dónde tú estás sacando esta plata, pero no hay. Tenemos que administrar bien el dinero. Y él le dijo a ella, no te preocupes. Confía en mí. Yo sé lo que hago. Subieron allí. Venía un hombre vendiendo maní, confeti, las cosas que venden en el tren. Y entonces él dice, señor, venga por acá para que me venda. No, mi amor, yo traje sanduchitos aquí que preparé en la casa para no gastar dinero. Y él le dice, no, vamos a comprar. Pero ¿cómo vamos a comprar? No hay dinero, no tenemos plata. Y él le dijo entonces, no te preocupes, confía en mí, yo sé lo que hago. Compraron y ella iba a la armada y decía, este hombre, ¿con qué ir a pagar todo esto? Vamos a quedarnos por allá sin dinero, ¿dónde habrá sacado plata? Llegaron allí y entonces ella toma las maletas, no, y llama a uno de los que estaba allí, por favor lleve las maletas a un carruaje, a cualquier carruaje para la dirección que le voy a dar. Y dice, no vamos a llevarla nosotros, no podemos darle propina a la gente, hay que ahorrar el dinero, ya hemos gastado mucho. Y él le dijo, deja que lo lleven. Pero mi amor, y él le dijo, no te preocupes, confía en mí, yo sé lo que hago. Habían carruajes de distintos tipos y dijo, ¿cuál es el más caro? Mi amor, no, vamos a agarrar un caballito, nos vamos a montar en el caballo tú y yo, vamos en un carruaje. Y entonces ella comenzó a decirle, no podemos, mi amor, por favor, ¿qué te está pasando? Y él le dijo, no te preocupes, confía en mí, yo sé lo que hago. Subieron al carruaje, él iba con los ojos cerrados, muy plácido, así, muy tranquilo, como disfrutando el momento. Y ella iba alarmada, angustiada, mirando y decía, ¿dónde iremos a ir? ¿Qué iremos a hacer? Y en una de esas ya se lo queda mirando así como desesperada y como, ¿qué le está pasando? Y lo miraba de arriba abajo. Él abrió un poquito el rabito del ojo y cuando abrió un poquito el rabito del ojo, vio que ella lo estaba mirando y él la miró con una sonrisa y le dijo, no te preocupes, confía en mí, yo sé lo que hago. Entraron por una gran mansión, inmensa, y cuando él sale, Inmediatamente la gente lo reconoció, el jardinero, el mayordomo, el cocinero, todos salieron a recibir al dueño de la casa. Y entonces ella salía y veía cómo se postraban y le decían: bienvenido, señor, a su casa. Y dijo: ya está, llegamos al manicomio y creen que mi señor, que mi esposo es su señor. Esto es lo último que podía pasar. Él la tomó de la mano, la llevó a una habitación y le dijo: yo era el hombre más rico de esta provincia. Tenía muchas pretendientes, pero sabía que todas me amaban por mi dinero. Así que yo decidí irme de aquí para conocer a alguien que me quisiera a mí por lo que soy y no por lo que le podía ofrecer. Y te conocí a ti, y ahora quiero decirte que eres dueña de todo esto para que seas feliz y disfrutes de todo lo que te he dado. La primera vez que escuché esa historia se pareció mucho a la nuestra. Hace un poco más de 2000 años, un joven vino y dejó toda su gloria, todo su poder y toda su pompa del cielo a la tierra, a establecer una relación con nosotros los hombres. Y sabe algo, yo entiendo cuando se habla de prosperidad, porque creo en la prosperidad. Dios me ha prosperado, pero sabe, él vino a buscar a alguien que lo amara, no por lo que le diera, sino por quien él es. Sabe algo, yo deseo ir al cielo y no voy a ir al infierno. Jamás estaré en el infierno. ¿Y sabe por qué no voy al infierno? Porque Jesús no está en el infierno. Pero créame que si Jesús estuviera en el infierno, yo sería feliz en el infierno. Porque lo que hace que el cielo sea cielo no son las calles de oro, es que Él está allí. Y donde quiera que Él está, se convierte en un cielo. Eso significa que esto es un cielo, porque Jesús está aquí. Iré al cielo y créame, no me interesan las calles de oro, no me interesa el mar de cristal. Hay gente que dicen que desean ver a Abraham, a Lucas, a Mateo. Yo quiero ver a Jesús, quiero ver sus manos, quiero ver su frente, quiero abrazar a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Desde que comenzamos esta relación, la gente se ha opuesto a nuestro noviazgo con Él, pero en los momentos más difíciles de nuestra vida, me parece escuchar esta palabra: no te preocupes, confía en mí, yo sé lo que hago. Y un día todo terminará, un día se acabará nuestro dolor, un día terminará nuestra preocupación, todo terminará. Un día no volveremos a llorar más. Un día no volveremos a enfermarnos. Un día entraremos por las puertas de aquella gran patria que reservó para nosotros. Estaré frente a Él. Lo he pensado y lo he soñado. Me imagino que habrá una larga cola para abrazarlo. Y le voy a decir esto: detesto las colas, pero siempre he respetado las colas. Pero creo que será el único día que no voy a respetar la cola que haya. Nadie podrá apartarme de mi Señor. Estaré frente a Él. Abrazaré su precioso cuerpo. Miraré sus ojos. Creeré que es un sueño, pero no, los sueños habrán terminado. Y así estaré siempre con el Señor. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Pónganse de pie. Hace tiempo lo olvidamos, pero la Biblia dice que la esperanza que demora es tormento al corazón. Y Él vendrá. En un congreso en mi país, titulado La Conquista del Reino, todos los expositores dijeron: el cielo es un lugar simbólico, no es literal. Y dijeron, le hablo de iglesias evangélicas, este congreso llamado Estableciendo el Reino, dijeron: Él no va a venir, es una fábula, nos engañaron por años, decían. Y yo inmediatamente pensaba en Pedro cuando decía que muchos darían su venida por tardanza. Y sé que ya muchos en su iglesia no lo están esperando. Sé que muchos líderes ya no lo estamos esperando, pero Él va a venir. Mi Señor va a venir. Él prometió que vendría y créanme, Él va a venir. Y nadie podrá separarnos de Él nunca más cuando ese día se llegue. Muchos quieren ir al cielo, pero lo que hace del cielo cielo es que Jesús está allí. Quiero meter mis dedos en sus manos, quiero abrazar su costado, quiero tocar su cabello. Soy un hombre y me pregunto cómo puedo sentir esto por Él, pero Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor, nadie me separará. Un día no volveré a llorar, dice la Biblia, enjugará Dios el llanto de nuestros ojos. Pero ¿sabe lo que dice? Que lo enjugará, porque cuando lo veamos lloraremos por última vez. ¿Cómo no vamos a llorar? Él limpiará nuestras lágrimas y nos dirá: no volverás a llorar más, no te volverás a enfermar, ahora seremos felices para siempre. Iglesia, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.